los chatita mía, tus desengaños. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Solas, chatita mía, tú decías.